Vamos a invitar para que nos acompañe en la mesa de conferencistas al expresidente del Rotary Nueva Segovia, Miguel Octavio Sosa. Y voy a anticipar alguna información. El abogado Claudio Fermín estaba invitado para esta presentación y ayer en la tarde su secretaria nos informó que tuvo un percance de salud y se reportó que era imposible que estuviera con nosotros pese a que toda la logística estaba armada. Miguel Octavio nos va a entregar una charla en sustitución del abogado Claudio. Anoche el comité de programa se reunió con urgencia porque necesitábamos reemplazar al doctor Fermín y decían tiene que ser alguien que tenga la misma coloratura de voz y la misma coloratura de piel. Y entonces a Miguel Octavio lo conocemos como el Negro Sosa y está con nosotros, Miguel. ¿Cómo será el aprecio que le tiene el comité que ya le tiene el aviso de que le quedan 5 minutos? Miren, con Miguel me une un aprecio especial, él es mi padrino en la organización. Pero hay una cosa anecdótica con él. Cuando Lidia y yo llegamos a Venezuela, fue el ginecólogo desde un comienzo y atendió los 3 partos de mis hijas. Y cada vez que Lidia iba a la consulta, le decía, mire, dígale al ingeniero que se ponga una chaquetica y vaya a Rotary. Y así estuvo 11 años. Después de 11 años, atendí la invitación de Miguel por una razón. Y era una razón de tipo muy vergonzosa, porque él le dijo a Lidia, dígale a César que si porque soy negro no quiere ir a Rotary, yo le voy a referir con un médico blanco. Y eso me preocupó y asistí a Rotary. Ahora voy a dejar a Filiberto Ramírez para que lea el currículum de Miguel Octavio. Como lo dijo César, nuestro apreciado expresidente Miguel Octavio nos va, siguiendo el ejemplo de él mismo, siguiendo el ejemplo de él mismo, vamos a escuchar el tema Rotary en tiempo de crisis. El currículo de nuestro querido expresidente del Rotary Nueva Segovia, médico ginecólogo y secretario de la gobernación de nuestro apreciado y querido gobernador que nos está representando en el Consejo de Legislación, Marcos Belloso. Con él, con ustedes, Miguel Octavio. Bueno, muy buenas tardes. He querido venir aquí porque les quiero transmitir mi fe en el país. Rotary es una pequeña muestra del universo que es el país. Y quiero hablar específicamente de los potenciales enormes y posibles que tiene el socio que recién ingresa. El gran omitido, el gran olvidado, el gran subutilizado, que pareciera que da lo mismo si viene o falta o dejó de venir. A quien no le dimos mucho la noche que lo recibimos. a quien, a pesar de ser un hombre sumamente formal, que quiere ingresar a una institución muy formal, la invitación fue informal, sin nada escrito. Los clubes rotarios en tiempos de crisis. Toda la plática va a versar sobre esta frase sencilla. Las grandes crisis hacen surgir los grandes hombres. Venezuela es grande. Tenemos una crisis grande. Aquí tienen que haber hombres grandes, que deben surgir a la palestra en el momento en que lo estamos necesitando. Que estamos lentos en la salida, pero es que ya llegó la hora de todo. Es más, les confieso, la hora del miedo fue el año pasado. Ya no hay derecho al temor, hay derecho a participar, a tomar el sartén por el mango. No por los que estamos en la recta final de la vida, por los que ni siquiera han egresado de una universidad, por los hijos. Usted tiene como presidente que hacer primero un inventario de la crisis. Pase una encuesta a los de su club, donde digan, ¿qué les parece que es lo malo y qué parece que es lo bueno del club? Y una semana después recoge esas encuestas, haga un inventario de lo que parece todo lo malo y oiga ideas para resolver eso. Pero dé oportunidades a que todos hablen. El inventario de la crisis nos hace saber que hasta el más humilde de los socios puede tener una buena y extraordinaria idea. Yo no quiero un Rotary que solamente se llene de gente muy importante, porque estaría en contradicción con el aprecio de toda ocupación útil. Rotary se está llenando, aún en las grandes ciudades, aún en las comarcas, de gente que ama ser útil. Y tenemos amigos de Rotary que no pueden ser rotarios económicamente, pero son rotarios de alma y no los podemos desperdiciar. Usted los tiene ya adentro, vamos al inventario. Yo no quiero que esa reunión sea restrictiva de la palabra, porque el silencio ordenado es el arma que mata al sentido común. El silencio ordenado genera escepticismo, incredulidad. Yo, nuevo, tengo un mes, ¿qué puedo hacer? No, ¿cómo me van a poner? Al contrario, usted es exitoso hasta en su casa, es exitoso en su calle, en su negocio. Es que perdió el éxito porque ahora es nuevo. Al contrario, recibámoslo. Las juntas directivas tienen que recibirlo con un protocolo distinto al que da la noche de la recepción y de la admisión. Hay que sentarse con ellos a animarlos, a explicarles en qué pueden trabajar, en qué quieren trabajar. Dé la oportunidad de opinar y dé la oportunidad de gerenciar. No puede ser que el derecho a gerenciar en Rotary se adquiere con los años. A Rotary están llegando excelentes gerentes. ¿Por qué tienen ese castigo de que después es cuando van a poder? Ocúpelos de una vez. Salir de la crisis no es dependiendo del saber. Salir de la crisis es dependiendo de la imaginación. Porque en tiempos de crisis la imaginación es más fuerte que el saber. Dé una oportunidad de enseñar aunque tenga malos pedagogos en Rotary, aunque tenga ineficaces docentes en la información rotaria, lo que parece alguien a quien no le entra lo rotario, lo que necesita es alguien que lo enamore de Rotary. Pero para enamorar de Rotary a alguien, tiene uno que estar enamorado previamente. Y solo se ama aquello que se sabe. Si nadie se ha ocupado de instruirme, ¿cómo voy a hablar yo de Rotary? Si nadie me ha alertado que del Rotary del que se debe hablar es del Rotary que realmente hacemos en mi club y no del que hacen en Tokio, en Estados Unidos, donde el poder adquisitivo puede ser diferente. No venda una ilusión que se transforme en decepción. Vende una realidad para que le devuelvan dos mejores realidades. Hable con certeza y con total sinceridad. Estos son los secretos. Tolerar. Hay que tolerar al que es alarmista, al que solo ve lo malo. Hay que tolerar al que dice que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Hay que tolerar a los que leen mucho y transforman el manual de instrucción en un manual de obstrucción. Hay que tener más mano zurda con Rotary, más mano zurda con las decisiones. El manualismo es en algún momento útil y en otro momento es mortal. A veces hay que inventar, pero que el designio, el camino que lleva ese invento sea la mejor proposición que nazca del sentido común. Que no importa quién propuso lo mejor, que simplemente se haga lo mejor. No importa si lo propuso un hombre, una mujer, si lo propuso un adinerado o lo propuso alguien que vive de un sueldo, o quien tiene 20 años o quien tiene un mes. Debe hacerse lo que mejor convenga. Saber, ¿qué vamos a saber? ¿De Rotary? No, hay que saber actuar, hay que proyectar al club, hay que hacer cosas que nos llenen de orgullo, hay que conciliar, hay que reconocer, hay que admirar. ¿Saben una cosa? Cuando uno deja de admirar, deja de amar. Y mientras más admire, más ama. Tiene que haber un ambiente de respeto y tolerancia. La admiración sale sola. El saber es una obligación de la información rotaria. Pero hay que revisar la eficacia de esa información rotaria. No es suficiente inculcar, hay que revisar si se aprendió, hay que revisar si realmente el conocimiento rotario se volvió un hábito de vida. El saber cosas y no volver los hábitos de vida rotaria hace que la información rotaria se anula. Actuar, enamórese de una sola obra en su club, así sea modesta, pero conclúyala. No queremos visitas de gobernadores donde los apabullamos con programas incumplidos o incumplibles. Queremos visitas de gobernadores que entiendan que nos vamos a poner a trabajar en una sola cosa, pero se la vamos a cumplir. La primera crítica es esa, ¿eh? Si Rotary es formal, la invitación debe ser formal. Algunos clubes diseñan una tarjeta, un tarjetón. Por un lado va la prueba cuádruple, por decirles algo, el objetivo de Rotary, y por otro lado la invitación. Hay publicaciones rotarias que son gratuitas, donde le facilitamos el trabajo a aquel que no sabe qué responder cuando el socio potencial lo inquiere y le pregunta, ¿y qué hace Rotary? Bueno, hacemos esto, hacemos aquello, te dejo esto para que lo leas con tiempo. Hay que enamorar a la gente en la calle. si no se trabaja amando, con amor, no toleramos la crisis. La junta directiva tiene que recibir al nuevo y dedicarle su tiempo, saber todo, dónde trabaja, cómo lo ayudamos, cómo lo exhortamos. Tiene que saber de sus potencialidades. Es terrible que transcurrido un mes de haber ingresado a alguien a Rotary, todavía no sepamos ni cómo se llama, ni qué hace, ni a qué vino, ni qué quiere hacer después que vino. Hay que reducir los riesgos. El riesgo es nocturno. El riesgo de la calle es nocturno. A veces hay que cambiar los horarios. El riesgo es que la gente se nos va. Se nos va porque es costoso ser rotario. No todos los que tengan que asistir a una reunión tendrían que comer. Hay gente que quiere seguir siguiendo y prefiere no comer para ver si es más barato. Hay clubes que hacen un buffet para 15 personas, aunque asistan 20. ¿Cuánta comida se pierde en Rotary? Porque nos sirven un plato común, unitario, de igual peso. Es preferible que cada quien se sirva lo que va a comer. Es preferible que la cena que no se usó porque no vino no sea el único ingreso que tiene el club. No puede ser que los clubes vivan de la inasistencia, porque como no se consumió ese dinero, ahora sí tenemos. No, esas cenas no consumidas deberían ir a un sitio disponible por aquel que no puede traer a otro porque tendría que pagarle la comida. Dame esa cena que alguien no consumió y te invito gente. Tengamos consideración con el que quiere ser rotario y todavía no puede tener aspecto ostentoso. Los clubes tienen que tener un joven que se encargue como cronista del club. Cuando alguien entra y le preguntamos, ¿qué sabes de lo que se ha hecho en este club como obra del año en los últimos 20 años? Nada, no quedó nada. Ni fotografías, los boletines los leen y se pierden. No hay un recuento que se pueda pasar en modo de un álbum durante una noche para que la gente vea qué hemos hecho todos estos años. Las fotos convencen más que mil palabras. En conclusión, porque me pidieron que fuera muy breve, yo creo que la crisis de los clubes puede ser solucionada con el aporte intelectual, energético y afectivo que den los nuevos socios. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlos. En los momentos de crisis, la imaginación es el mejor arma. Deje que las imágenes de su imaginación afloren, floten, se presenten. No desperdicie ninguna oportunidad. No le tenga miedo a una crisis que está muriendo. Al contrario, anímese. El fin está cerca y el nuevo comienzo es inminente e inevitable. De parte de mi esposa Gisela, y en la mía personal, muchas gracias por escucharme y no me defrauden, utilicen a los nuevos. Muchas gracias. Bien, bien, bien.